de 17 a 18 horas. Con chistes, radioteatro, noticias, entrevistas y más. Con More, Loa, Chula y Flor. No te lo pierdas, algo diferente. Por la charlatana FM 98.50. Florencia, ¿cómo te va? Estamos en otro día, lunes, regresando de las vacaciones de invierno. Que la radio se tomó, ¿no? Esta es la segunda semana de vacaciones de invierno, comenzamos para disfrutar. Y así es. Y bueno, recordamos la vía de comunicación, lo pueden hacer a través del 15508-3535 o al 461-2733. Facebook, que estamos conectados ahora. Esta es la radio La Charlatana. Bueno, les informamos que el primer número que nombró Agustín era el del celular, el segundo que nombré yo era el del teléfono de línea. Ahí están los contactos si se quieren comunicar. Bueno, vamos con un cachito de música, chao, los colores. Estamos escuchando el tema de la batida de Don Omar. Esto Bueno, gente, estamos de vuelta al aire por la FM Radio La Charla Sana. Estamos aquí en una tarde preciosa, hablando de tarde, bueno, el clima. ¿Por qué no me dices el clima, Agustín? Dígale, ¿qué te parece? Vemos a Buenos Aires, lunes, parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 64% y viento a 19 km por hora y 19 grados. ¿Y qué te parece? Mira qué buen clima. ¿Sabes qué te iba a decir, Agustín? ¿Por qué no me decís el clima de los otros días de la semana? Te digo hasta el jueves porque así sí. Te lo voy a hacer relajo. Bueno, dale. Dale. Chaparrones, mañana va a haber chaparrones, probabilidad de precipitaciones 50%. Así que va a estar igual, 19 grados. 19 grados también, humedad 81%. Así que si salís a algún lado, trata de llevarte un paraguas al lado tuyo. O si no, la pelea de lluvia. Y también o unas botas de lluvia y viento a 11 kilómetros por hora. Miércoles, probabilidad de precipitaciones 50%, humedad 77%, viento a 18 kilómetros por hora. Y 18 grados. Y el jueves, este es el último día, va de lluvia y te dice probabilidad de precipitaciones 100%, así que está... 100, listo, ya llueve, o sea. Se va de todo. Llévate todo. Humedad. Así que las tortas fritas, unos mates amados, dulces. ¿Y qué te parece si en la parte de la otra columna hicimos una receta cómo hacer unas ricas tortas fritas para el día jueves? Que va a haber 100% de lluvia y humedad 84% y viento a 26 kilómetros por hora. Me parece genial, porque la gente a veces dice, ay, yo quiero cocinar esta receta como la que hace mi tía, mi abuela, mi hermana, mi mamá, pero yo no sé cocinar. Y así que te quedas pegado el parlante y sabes cómo son tortas fritas. Dale. Vas a ver, vas a llegar, vas a ver mi canción, vas a entrar. declaración de adhesión. El tiempo diste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a amar y a regalarte todos mis momentos. Vas a ver. Y volvimos con la llave, como Isabel Pintos. Hola, Florencia. Sí, muy linda canción para pasar en la radio, o sea, en la radio Noche de Calamor. Sí, pues, ¿qué onda? ¿Cómo que? Porque, por ejemplo, volvimos a las vacaciones y no hay una consigna del día. Ay, ¿qué? Te la voy a contar. Porque me estás diciendo mucho, bueno, te la voy a contar. La consigna del día es que sería la ciudad de Berisso sin un intendente. ¿Cómo nos organizaríamos? Así es. Y ya creo que hay una respuesta por Facebook, parece, pero a lo último lo vamos a estar respondiendo. Va, vendría a ser diciéndola. Ya que tenemos a otra chica que se llama Sofía, que también está respondiendo. Pero se está haciendo el aguante que va a responder la consigna. Un poquito de noticias a ustedes, vamos. Dale. Dale. Entregaron certificados egresados de fines 2. 185 alumnos de primera fines, fines 2 se cursaron sus estudios durante el presente año, recibieron sus certificados de regreso en una emotiva ceremonia. El coordinador administrativo en Argentina trabaja en distrito Pablo Cabrera expresó su alegría por el logro de estos nuevos egresados. Cuando arrancamos al fines se inscribieron 86 personas y en este año llegamos a más de 3.000 egresados. Hoy la institución de Berisso abrió sus puertas para los vecinos que puedan finalizar sus estudios secundarios. La soledad se hace carne en mí. La noche parece un desierto, pero vienes tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecía un suspiro del cielo. De eso no sabía que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Y bueno, gente, si te querés inscribir para participar de los fines 2, hasta el 7 de agosto fue prorrogado el plazo de la inscripción de una nueva etapa del programa de finalización de estudios secundarios, fines 2. La iniciativa va a apuntar a personas mayores de 18 años que tengan como mínimo 2 años de desacolinización. Bueno, 2 años de la escuela. La documentación a presentar, la constancia de alumno regular, en la misma debe conseguirse el número de la resolución para terminar el año en que deben cursar. al Olímpico dos fotocopias del DNI, un folio y dos fotos 4x4 del documento, lo que sea. El trámite puede resolverse de lunes a viernes de 9 a 13 horas en el edificio del Polígono Industrial emplazado en Calle Mayor y Montevideo 2, piso 2, Auditorio Enrique Mosconi, y de 13 horas a 16:30 en el Consejo de la Tercera Edad 166 entre 9 y 10. Tiene que se entregarán número de orden. Las clases comienzan después del receso invernal, vendría a ser el lunes que viene comienzan las clases. Si alguien vive por allá, tiene que venir de paso por acá hasta allá, de acá para allá, y se dice de que si no de allá, pero también hay que decir de que por allá. Voy a tomar el 214, el 52, el J, el 214 cualquiera. Clase Nueva York, entre 2, 170 y 151. Agarro el pasaje mismo. Y bueno, gente, volvimos otra vez al aire en este radio, la charla para, como dice, y si le recordamos la consigna del día. ¿Qué te parece, bienvenido a Valle Intendente, ya que tanto se tampoco para que lo voten, ¿no? Y sí, viste que dijimos que el jueves iba a llover, ¿no? Había probabilidad de precipitación 100%, así que como dijimos que íbamos a decir, mira, la receta de tortas fritas caseras, le vamos a decir, dale, ingredientes, 500 gramos de harina, 2 de levadura, una cucharada de azúcar, una cucharada de sal, una cucharada de vinagre, vinagre, como dice. Bueno, así que le sacamos el vinagre y le vamos a poner aceite para freír o grasa, a elección. Eso. No le pongan vinagre. Vinagre lo sacamos porque nos confundimos de receta. Y paso. Uno. En un bol colocar los 500 gramos de harina con una cucharada de sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la levadura fermentada. Para fermentar la levadura hay que poner una cucharada de azúcar con la levadura en una taza y un poquitito de agua tibia o leche tibia. Después los ingredientes hasta formar una masa, amasar y luego dejar descansar una hora, 30 minutos para que leude y las tortas fritas salgan más ricas. Después del tiempo transcurrido, formar las tortas cuadradas o redondas, como las prefieren. Freír con aceite, dejar freír y a comer, como dice la receta. A comer tranquilamente, ahí lo están quitando. Bueno, como dice, a comer. Bueno, comemos unas ricas tortas fritas con esta receta que nos acaba de decir Agustín. Dale, ¿y qué te parece si después hacemos otra receta más o no sé, como vos quieras? Dale. Bueno, pero dale. Todavía no, cuando volvemos del corte. Del cuarto, ¿qué es? Sí, ¿qué dijiste al principio? ¿Viste que ahora abrieron un nuevo local para Micael Intendente? Acá en el Nueva York, ¿viste? No lo sabía. Bueno, eso es una de las cosas. Bueno, vamos con un cachito de música y seguimos con más. Y bueno, como decía la canción, animate a participar en Teatro Comunitario de Berisso. Hoy no tenemos casi ninguna información para contar. Pero vos les preocupaste un cachito porque tenemos una noticia de cuándo actuamos, cuándo fue la última vez que actuamos. La última vez que actuamos fue en... El 11 de julio en la fiesta provincial del vino. Fiesta provincial del vinito de la costa. De la costa. Que actuamos en la escuela media 1, enseñanza media 1, ¿no? Enseñanza media 1, no me suena. Nada, mentira. Bueno, ahí actuamos y muchos dijeron que le encantó la obra, porque es verdad, está buena, muy buena, pero muy buena la obra. Y sí, cuando actuamos por acá cerca, los vamos a invitar. ¿Sabes qué? Que la escuela 9 vamos a encontrar a los chicos de la escuela 9, me parece. Sí, mira. La directora habló con la directora de teatro. Me parece que sí, que vamos a encontrar para ellos. Bueno, vamos a ver si los chicos como que ver, ¿cómo te podría decir? Como que ver la obra y también le contamos lo que supone. Me parece que a los chicos, a los grandes, a los profesores le va a encantar toda esa voz, así que por eso, así que el día del niño me parece que vamos a ver. Bueno, eso es por eso. Bueno, bueno, estás pidiendo unas galletitas que estaba buscando recetas. Sí, riquísimas. Antes de que nos cuentes de las galletitas, quizás que tal voluntario de Erizo se va a acomodar en Rivadavia el 29 actual. Ah, capaz. Y bueno, les recordamos que también me parece que van a estar abriendo las puertas nuevamente para participar en teatro voluntario después de las vacaciones de invierno. ¿Qué vendrá a hacer? Ahora el viernes, si quieren anotarse, y se... con su mamá y hablar con la directora para ver si hay lugar. Sí. Y solamente tienen que pagar 10 pesitos la cuota. Les recordamos la consigna del día. ¿Cómo sería la ciudad de Berisso sin un intendente? Bueno, esa fue la consigna del día. La pueden responder a través del 15-508-35-35. O el 4-461-2733. O vía Facebook, estamos aquí conectados. Estamos escuchando la canción de Opulence is Why. Bueno, no me sale lo que se nombre. Bueno, Flor, ¿qué te parece si vamos con un cantito? Vamos con la receta. Vamos con la receta después. Galletitas de manteca, lo que venga. Recién vimos la receta de las tortas fritas, la puede tener anotada en el papel. Y bueno, si quieren también la vamos a anotar en Facebook, si nuestra coordinadora Facebookal nos deja, la vamos a publicar en la columna de Algo Diferente. Bueno, galletitas súper fáciles. Dale, ingredientes, 350 de harina común, 100 gramos de manteca, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de baking, 100 gramos de manteca, 150 gramos de azúcar, dos huevos y dos huevitos solamente. Preparar todos los ingredientes necesarios, que tendrían que ser la harina, la manteca, los huevos, la vainilla, el polvo para hornear. Dos, poner la manteca y el azúcar en un recipiente y mezclar hasta formar un harinado, como se podría decir. Agregar los huevos y el vainillín. Bueno, vendría a ser así. Poner la manteca en un recipiente o en la mesa, le echas azúcar y lo vas amasando para cuando se quede un harinado con el azúcar y la manteca. Así es. Entre agregar los huevos y el vainillín. O sea, tenés que agarrar. Viste lo que hiciste, la manteca y el azúcar, y agregas el huevo y el vainillín. Después, mezclar todo bien y luego agregar la harina tamizada con el polvo de hornear y unir todos los ingredientes. Como dijimos que se hacía, todo junto lo unimos y se amasar hasta lograr una masa homogénea y descansar en la heladera por lo menos 30 minutitos y tapar con film o con una bolsita. Pasado todo el tiempo de descanso, estirar la masa de más o menos un centímetro y cortarla con las formitas o como prefieren, si la quieren hacer cuadraditas o como quieran. Cuando estén todas cortadas, meter más o menos 10 en horno. 10 minutitos en el horno. Sí. moderado en una asadera enmantecada y enharinada. Y luego ponen, y cuando tomen color dorado, sacar y dejar enfriar y luego disfrutarlas. ¡Qué rico! A comer las ricas Y se pueden hacer con una simple receta, 300 gramos de harina común, 100 gramos de manteca, una cucharadita de polvo para tener una cucharadita de bendición, un 100 gramos de manteca que ya lo pusimos, 150 de harina y dos huevos, nada más. Así que Julia, cuando quieras puedes hacer unas ricas galletitas. Vamos con un cachito de música y ya volvemos. ¡Ya volvemos! Por tu cabeza, ya no me le tuve que poner un nombre de su manera. Y se quedó a la radio de esta nota. Ganó Boca 1-0, golazo de Gago. ¿Y qué fue? Te voy a contar una cosa. Para los equipos europeos vino una gran ayuda. El arquero de Argentina, Romero, estará en Manchester United, que es un equipo europeo que juega en la Champions, en otras copas europeas. No tengo mucha información, quizás, pero puedo decir que el campeonato sigue liderando Boca, nadie lo puede derribar. Por ahora yo creí que por lo menos Belgrano no lo iba a hacer, Belgrano no lo hizo. Y empató también San Lorenzo 1-1, ganó por el campeonato River 3-1, formaciones así. Por el campeonato que está, se está luchando mucho el campeonato, no ha chicado, o sea que se va a la B, está jugando muy mal, está último con 5 puntos, está con 5 puntos en la tabla de equipos de posición, está muy bajo, no ha chicado. Huracán le ganó el picha, me puse re feliz cuando le ganó Huracán al picha, 1-0 le ganó también. ¿Qué tiras? La final, la primer final que va a jugar River. Marcelo Gallardo está muy contento, demasiado feliz está. No se puede creer todavía que llegó a la final. Quizá que pueda hacer contra Tigres, pueda hacer que gane otra Libertadores River. Puede ser. Gana un par de partidos más River y es líder del campeonato, que es lo que no quiere Boca. Bueno, está genial River, para mí el mejor de todos es River, aunque soy simpatizante de Boca, está jugando genial River. Esa fue informaciones. También ganó el Real Madrid contra Inter, se fue hasta China para ganarle a Inter, ganó 3-0 a Inter, que Inter iba muy bien ganando, después iba muy bien jugando, después vino Cristiano Ronaldo, se la pasó a Bale, le erró uno, después se la dieron a Benzema, golazo de Benzema. Bueno, también hizo uno James Rodríguez, el colombiano que jugó en la selección colombiana, con Alemania Argentina, este también metió alto golazo, y Bale, no sé, otro que me parece que metió el gol. Esa información traje para hoy, y espero que les haya gustado. Bueno, y Pautín, esa fue toda mi información, espero que les haya gustado. Buenas tardes, son las 5:11 del programa. Ahí. Vamos con un tema. Oh, con los recuerdos. ¡Agustín, no cantes, estamos al aire! Ah, pero bueno, si cantamos un cachito. A ver, ¿qué le parece a ustedes si cantamos un rato acá en la radio FM, Radio La Charlatana, 98.5? Bueno, ¿qué les parece? Vamos a cantar algunas... Una canción de teatro comunitario de Berizzo. Dos canciones. Bueno, vamos, dale. Dos. Bueno, primero vamos con el Somos de Berizzo. No. Primero vamos con la Nueva York. No, primero Somos así de Berizzo. Así pegada la el Somos de Berizzo, así la hacemos pegada como es. Bueno, dale. ¿Cómo se llama? Un, dos, tres, va. Berizzo tiene una calle que parece no dormir, lugar del señor rebeldes que busca su porvenir. La música de mil leguas, de los sabores de otras tierras, invade los cobertizos, lo alegre y triste se mezcla. La Nueva York hace de adoquines, la Nueva York mira el río, la Nueva York, la que nunca duerme, obrero su remolino, la Nueva York, calle de adoquines, la Nueva York, la que mira el río, la Nueva York, la que nunca duerme, obrero su remolino, calle de chapa y cenefa, rincón que me cobijó, de amores y de trabajo, así este pueblo creció. En este bar de barullo, de obreros y peregrinos, se va desde el futuro. ¿Quién sabe de su destino? La Nueva York que se ve a adoquines, la Nueva York la que mira el río, la Nueva York la que nunca duerme, obreros y remolinos. La Nueva York, calle de adoquines, la Nueva York, la que mira el río, la Nueva York, la que nunca duerme, obrero su remolino. Partimos con los recuerdos, con los relatos, los personajes, buscando otros corazones que también quisiera compartir el viaje. Y fuimos con la memoria de un barrio, una casa, un cuento, una historia. Que había trabajo y grandes primeras de mucho coraje y luchas soberanas. Y aquí estamos juntando las patas, armando los sueños que soñamos antes. Con nuestra esperanza, ganando el mañana, con una patria justa, libre y soberana. Somos de Berizzo, señor, sáquese el sombrero. Tenemos orgullo de ser el presente de aquellos obreros. Somos de Berizzo, señor, con mucho pasado quizás. Y porque apostamos a una paz, aunque no estamos acá. Somos de Berizzo, señor, sáquese el sombrero. Tenemos orgullo de ser el presente de aquellos obreros. Somos de Berizzo, señor, con mucho pasado quizás, y porque apostamos a un futuro digno, estamos acá. Listo. Ahora que estamos al aire, le queríamos hacer entender lo importante que es este barrio para la ciudad de Berizzo, que en Argentina hubo, ustedes saben toda la historia quizás, que hubo dos frigoríficos, Swim Harbour, que había un hombre malo, bueno, deberían saber toda la historia, que por eso es tan importante el barrio de la Nueva York para Berizzo, y eso es lo que explica las dos canciones. Para el teatro comunitario de Berizzo. Bueno, gente, les tenemos que dar una mala noticia, les tenemos que decir que ya nos vamos despidiendo. La cocina del día faltaba. Vamos a responder la cocina del día, Agustín. Dale, porque me lo... Dale, yo primero. No, yo primero. Bueno, primero. No, vos primero. Bueno, ¿cómo es la cocina del día? Yo te la pregunto, dale. ¿Qué te paró? ¿Cómo sería si no hubiera tenido el menillo? Y por ahí podría ser la ciudad más organizada, porque como que hay... No sé, ¿cómo te podría decir? como que hay mucho quilombo en la ciudad, o no sé, ahora en este año hay mucho quilombo, pero también, pero ay, no sé cómo explicarte. Sí, Ramón Garaza, Farelli, Medela. Sí, Medela también. Hay una banda que quiere ser intendente que no sé por qué se mata. Y el intendente que tenemos ahora es Quique Lezac. Sí. Este, yo nunca supe cómo fue intendente porque es una... No lo voy a decir por la radio. ¿Cómo sería Berizzo sin intendente? Para mí, Berizzo sin intendente estaría re piola, ¿sí? Porque todos los intendentes, algunos se matan nada más para tener el control en un gobierno, en una ciudad. Y no estaría bueno que una ciudad tan importante como la nuestra estaría... Como vendría a ser los mismos que viven en la ciudad, por ahí se podrían organizar entre ellos. No me gustaría que en una ciudad tan bonita como esta estaría... por ejemplo, si hay un intendente que sea un intendente bueno, piola, como Celi, que la otra vez vino acá a la Nueva York, y no como los demás que están en sus lindas casas o que están mansiones con dinero. No, hay intendentes que pasan por los barrios de su ciudad, que no es su ciudad todavía, pero la quiere conocer quizás, o no. Esos intendentes a mí me gustaría, y soy chiquita todavía para votar, pero si lo votaría Celi. Porque él es como, no sé, qué te podría decir, como temas democráticos. Sí, no como democrático, que viene a los barrios de su ciudad para ayudarnos, para ver lo que le falta. Sí, en lo que lo pueda ayudar. Sí, por eso. Y bueno, Julia, vos que nos estás mirando a nosotros, ¿cómo sería la ciudad de Berizzo sin intendente? Ahora que te saco el micrófono, ponés a pausa en este cachito. Bueno, está agarrando. Bueno, ahí. Julia, ¿cómo sería Berizzo sin intendente? Nosotros, Agustín, y ya la respondemos. Responde la voz, hacernos el favor. Bueno, hola Flor, hola Agus, gracias por preguntarme. Y yo creo que estaría bueno, que sería un desafío, porque después de tantos años, imagínense cuántos años de democracia hay. Y de un día para el otro no tener esa forma de organización y tener que organizarnos entre nosotros, yo creo que estaría bueno que se organizaría más comunitariamente, así por barrio, la gente por no sea, haría asamblea, claro. Estaría muy bueno, ¿no, Uti? Sí. Bueno. Me parece que estaría bueno, y que acá en el barrio ya hay, digamos, porque usted piensa que los intendentes pasan y hay diferentes caras y diferente gente. Pero el barrio sigue siendo el mismo y pues tiene sus formas de organización. Presidente, gobernador, intendente, jefe de gobierno. Imagínate si hubiera uno que gobierne un barrio. Ahí sería feo. Y ahí yo creo que sería muy imposible. País, provincia, ciudad y barrio. No, para mí no estaría muy bueno. Pero bueno, eso, yo creo que sería un desafío. No, y estaría bueno. No, que eso. ¿Me apoyás a mí, a usted, en la respuesta? Claro, yo creo que otra forma de gobierno sería interesante, que no sea, digamos, la democracia. También hay un montón de gente que dice forma de democracia, es importante, pero estaría bueno practicar otra forma. Bueno, está bien. Esa fue Julia, desesperadora, que nos hace la guante siempre. Y bueno, por Facebook también tuvimos la respuesta de Miguel Arias, que respondió, sería mejor y estaría más arreglada. Qué buena respuesta, nos apoya la respuesta de nosotros. Hoy tenemos que decir que ya nos vamos despidiendo del aire de la charla chana. Y a las 6 estará por llegar Montevideo y 11. Estamos retransmitiendo su programa de FM Radio Difusión. Bueno, nos tenemos que ir, nos vemos en el próximo programa de Algo Diferente, y lo esperamos ahora el viernes. Estará un viernes en la charla. Nos vemos, chau. Nos vemos, adiós.